Aviso, todos estos audios fueron echos con notebook.google.com. El software de inteligencia artificial hace un resumen en audio de uno o más documentos. Esos documentos están en formato comprimido, en esta misma página web. Tu opinión, sobre todos ellos, para nada me importa. Lo hago por el placer de hacerlo, de gastar mi dinero en esto, en vez de curar a tus hijos e hijas deformes, gordos, gordas, estúpidos, estúpidas o mongólicas. De todas maneras, podrías encontrar, si es que no eres un simio caboclo o una rata negra de piel blanca, el camino a la solución de alguno de tus males. Recuerda esto, jamás sabrás si tu nena o nene comió alguna vez comida con semen o mierda y recuerda, que tus padres también morirán. A lo único que puedes aspirar es que no se te mueran tus hijos o hijas y te mueras como rata amargada, fingiendo paz espiritual y toda esa parafernalia. Peor, sería mentirte, fallutearte, como hace la gente de bien, tus ídolos e ídolas dentro y fuera del Uruguay. Así que las causas, ahora sí están en su sitio.